La Diolinda, ahora en Vargas, en calle Cayetano Silva, 710, casi Jauretche. A la vuelta de la comisaría segunda, cada vez más cerca tuyo. La Diolinda, el menú más variado y las viandas más sanas de La Rioja. Atención diabéticos, celíacos, hipertensos, adultos mayores, estudiantes. Las viandas más sanas son de La Diolinda. Llámanos al 380-470-0376. Encarga tu comida ideal y no te olvides de pedir la promo en viandas. 380-470-0376. La Diolinda. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Bienvenidos a todos los que se suman a esta hora. Estamos compartiendo este día 21 de agosto. 234 días ya han pasado del año. Este es el 234º día del año en el calendario gregoriano. Quedan solamente 132 días para terminar este año bisiesto. ¡Qué año, por Dios! ¡Qué año! ¿Qué pasó un día como hoy? 21 de agosto 1986 nace el atleta jamaicano Usain Bolt, especialista en pruebas de velocidad, uno de los hombres más rápidos del mundo. Ganó 11 títulos mundiales y 6 olímpicos. El 21 de agosto del año 1984, Boca sufre la derrota más humillante de su historia, contando partidos amistosos y oficiales. Por la Copa Joan Camper en el Camp Nou y ante Barcelona, el Xeneize fue goleado por 9-1. El 21 de agosto del año 1946, la Cámara de Senadores aprobó el voto femenino. Luego, el 9 de septiembre de 1947, se sanciona la ley 13.010 de derechos políticos de la mujer, que señala la incorporación formal de las mujeres argentinas en el ámbito político. También un día como hoy, se cumple un aniversario más de la muerte de Daniel Rabinovich. Daniel Rabinovich, un año más de su muerte, 5 años ya, componente fundamental de Les Luthiers. Desde sus comienzos, aparte de excelente cantante, músico, versátil, fue señalado muchas veces como el más cómico del grupo. 21 de agosto de 1940 fallece el político comunista León Trotsky, asesinado con un piolet por el mexicano Ramón Mercadés, conocido por el alias de Jacques Monnard. El 21 de agosto se celebra el Día del Filatelista Argentino, por el lanzamiento de la primera estampilla realizada ya por el año 1856 en la provincia de Corrientes, dando comercio a la circulación del primer sello postal argentino. Cada 21 de agosto también se recuerda el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje de las Víctimas de Terrorismo, a fin de honrar y apoyar a las víctimas y los supervivientes del terrorismo y promover y proteger el goce pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Efemérides de un día como hoy. Mi nombre es Valentina, estoy colaborando con el COE en la ayuda de la organización del banco. Tratamos de mantener la distancia, la higienización. Me llamo Milagros Mercado, soy estudiante universitaria. Y bueno, dentro del contexto de la pandemia estamos de voluntarios colaborando con el comité de emergencia. Mi nombre es Delfina y actualmente estoy haciendo la tarea del control vial, controlando la circulación por terminación de número de documento o permiso. Yo soy Karim Nakusi y estoy designado a custodiar los domicilios de las personas sospechosas o con COVID positivo. Y entendimos que como jóvenes era un momento para salir a ayudar a la calle, ayudar a la gente. Al principio se siente un poco de miedo porque detrás de cada uno de nosotros hay una historia diferente. Hay chicos que viven solos, pero hay también chicos que tienen una familia que los espera en la casa. En mi experiencia personal lo tengo mi papá, que es paciente de riesgo. Entonces todos los días vuelvo a mi casa con ese miedo. Perdón. Destacar que la edad no importa, si bien es el laburo que uno hace. Me siento útil, me siento comprometida con esto. No son tiempos fáciles, la gente está muy cansada y asustada. Entonces aprendimos a ser mucho más tolerantes desde ese lugar y a entender que, bueno, que hay que ponerse en el lugar del otro para saber las demandas que tiene y para realmente poder resolverlas. Para que esto, que ya es malo de por sí, no sea peor para otros. Creo que si hay un momento para pensar en el otro es este. Pensemos en la gente grande, pensemos en el que está al lado, aunque no lo conozcamos, tratemos de dejar las juntadas, las salidas para otro momento, que van a venir tiempos para juntarse, pero hoy particularmente pensemos en la gente grande, que es la que más en riesgo está. Tenemos que hacerlo con amor, tenemos que hacerlo con el compromiso social que implica desde el rol de militante y desde el rol que implica ser jóvenes, que es ser curioso, que es cuestionar, que es ser crítico. Y que es saber entender que, bueno, cuando hagan falta manos y tolerancia para hacerlo, hay que estar. Somos lo que viene, somos lo que está, y el compromiso con todo lo que está pasando y con todo lo que viene es nuestro camino. Así que yo creo que lo ideal del compromiso es una palabra importante, la empatía con el otro. Me parece que es lo más importante. Datos del tiempo en la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, que tenemos que decir de este día, frío en la mañana para este viernes, muy fría la temperatura, 1 grado en este momento, la humedad del 60%, presión 979 hectopascales, viento del oeste a 4 kilómetros, visibilidad es óptima, 20 kilómetros, el cielo está despejado. Hoy el sol sale a las 7:55 y se pone a las 7 de la tarde con 7 minutos. Para hoy tendremos una mínima de menos 2 grados y una máxima de 20 grados. Para el sábado mínima de 0 grados, máxima de 21. El domingo mínima de 2 grados, máxima de 25. El lunes mínima de 4 grados, máxima de 29. El martes mínima de 10 grados, máxima de 20. Y el miércoles mínima de 5, máxima de 19. El cielo estará despejado durante toda la jornada de este día 21 de agosto. Viernes, llegó el viernes en la ciudad. Y durante todos estos días, hasta el próximo miércoles 26, vamos a tener todos los días soleados, ¿sí? Algo de nubes, pero mayoría soleado en la ciudad de La Rioja. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Estamos en el peor momento de la pandemia, o sea, de alto riesgo, El virus está en la calle. No tenemos que salir a buscarlo. No asistan a fiestas clandestinas. A ustedes, por jóvenes, no les va a pasar nada. Pero al volver a su casa, van a contagiar a todos los que están a su alrededor. Se los pido que mantengan la distancia, que se queden en su casa y no asistan a esas fiestas clandestinas. Es por el bien de todos. Gracias. Ahora, los números de la suerte. Repasamos los números de la suerte de Ajalar, Administración de Juegos de Azar de La Rioja. Comenzamos con el sorteo de la primerita, sorteo del día 20, número 2964. Primer número a la cabeza para la primerita, 740. El Cura. Le siguen 797, 845, 731, 393, 525, 900, 950, 724 y 938. Primer número a la cabeza de la primerita, 740. El 40, el cura. Pasamos al sorteo de la matutina. Sorteo número 2671. Matutina de Ajalar. Primer número a la cabeza, 174. El 74, los negros. Le siguen en la matutina 415, 787, 704, 439, 697, 022, 633, 400 y 689. Primer número a la cabeza de la matutina, 174. El 74, los negros. Pasamos al sorteo de la nocturna del día 20 de agosto. Sorteo número 3756. Primer número a la cabeza, el 747. El 47, el muerto. Le siguen 825, 628, 998, 562, 191, 832, 229, 828 y 804. Primer número a la cabeza de la nocturna, 747. Sorteos de Ajalar, Administración de Juegos de Azar de La Rioja. Información importante también de Ajalar. Ramón Vera, titular y administrador, en virtud de la pandemia, estableció por resolución, concordancia con las medidas nacionales y provinciales, suspender las actividades de la Casa Central, como así también toda la red de ventas, agencias, subagencias y captadores ambulantes. En lo que se refiere a la actividad administrativa y la suspensión de la explotación y comercialización de todos los juegos de azar administrados por el Ajalar. Esta resolución es a partir del día 21, o sea del viernes, y hasta el 31 de agosto. Por los premios de cada uno de los juegos de azar se trasladó la fecha de caducidad de los mismos según el detalle. Para la quiniela, atención por los premios. Desde el sorteo del día 11 al 20 de agosto del 2020, la caducidad será hasta el 4 de septiembre del corriente año. Para los juegos por convenios, las caducidades comprendidas del 21 al 31 de agosto se trasladan al 4 de septiembre del corriente año. Y finaliza el comunicado de Ajalar diciendo: cuidarnos es responsabilidad de todos. Ramón Vera, administrador de Juegos de Azar de La Rioja. Hola, mi nombre es Navila, soy propietaria de un pequeño maxi kiosco. Hola, mi nombre es Nicolás Alaniz, mi comercio es Mini Market Nicarpao. Soy Carlos Alive, propietario de Despensa El Ángel. Nos decidimos unirnos al banco por el tema de los pones, lo cual nos va a traer beneficios tanto a mí como a la gente. Estoy aquí contento por el nuevo sistema aquí del Posner para mejorar los que venta y la facilidad del cliente. Mucha gente busca tener la facilidad de pagar con débito. Les recomiendo a todos los comercios que busquen por Banco Rioja el Posner. va a ser bueno y le va a facilitar tanto como al comercio como al cliente también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir y por tenernos en cuenta. Muchísimas gracias por todo. Espero seguir creciendo como negocio. Pagos nacionales y provinciales. Comenzamos con los pagos para jubilados. Los jubilados y pensionados que cobran montos menores a 18.952 pesos terminan de cobrar esta semana. Aquellos que lo superen van a hacerlo a partir del próxima semana de acuerdo al número de DNI. La ANSES estableció un cronograma hasta que termine la cuarentena en la Argentina. La misma es de un orden de pago para jubilaciones y pensiones según terminación de DNI. Se busca disminuir el número de personas presentes en las sucursales. De esta forma, aquellos que no perciban un monto mayor a 18.952 terminarán de cobrar hoy. A partir del martes 25 serán las fechas correspondientes para aquellos que deban cobrar más de esa suma. Entonces, el cronograma para el día de hoy, viernes, documentos terminados en 8. Y el lunes, los documentos terminados en 9. Las jubilaciones y pensiones con montos que cobran arriba de los 18.952, en 0 y 1 cobran el martes 25, 2 y 3 cobran el miércoles 26, 4 y 5 cobran el jueves 27, 6 y 7 el viernes 28 y 8 y 9 cobran el lunes 31 de agosto. Estos son los que deben cobrar en estos días. Por otro lado, la ANSES suspende por 45 días el cobro de préstamos con una decisión que fue comunicada por el ministro del Interior, Guado de Pedro, a una veintena de gobernadores que viene de la mano del envío de un proyecto de ley para refinanciar la deuda de las provincias con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del organismo generado a partir del año de 2016 al 2019, cuyos vencimientos operaban este mes. Entonces, quedan pospuestos los pagos de las provincias en este sentido. Pagos nacionales. Y en lo que hace a los pagos locales, para este día, para hoy, cronograma de pago, quincenita de agosto, Banco Rioja, Función Legislativa, Función Judicial, Ministerio Público Fiscal, Defensoría General, Municipalidad de Capital, Consejo Deliberante de Capital, Tribunal de Cuentas Municipal Capital y dos regiones del interior. Por otro lado, también está el pago de tutorías que también ya está habilitado. El doctor y me dice que el análisis había dado positivo. Es muy lindo que te digan que el bichito está adentro. Pasaron al cliente Fátima, de la cual estoy realmente agradecida porque me trataron tan pero tan bien, me cuidaron. De ahí la peleé y me aferré a Dios que quería seguir viviendo, que me diera otra oportunidad para seguir viviendo. Y gracias al gobierno tuve este lugar para seguir cumpliendo con el aislamiento, que mañana ya se cumplen los días y tengo que volver a mi casa. Gracias a Dios puedo decir con todas las palabras, estoy bien. Ya no puedo contagiar a nadie, estoy viva para poderlo contar, pero gente que entró conmigo no pudo contar lo que yo estoy contando. Y por eso yo le pido a la gente, tome conciencia, que nos quedemos en casa, porque lo que yo pasé, no quisiera que nadie lo pase. Que Dios los proteja y los bendiga enormemente. Comenzamos con los títulos locales, títulos de nuestra página tiempopopular.com.ar. Estos son los principales títulos. Ya son 67 los casos en total positivos de COVID-19 en el día de ayer jueves. Corte preventivo de energía para el día domingo en toda la provincia. Será de una hora, pero el tema es que va a ser en toda la provincia. El domingo 23 hay corte general en la provincia de La Rioja. Una necesidad de un trabajo de mantenimiento que irrumpe de 7 a 8 el domingo. Esto fue solicitado por Trasnoa por requerimiento de la empresa Transener para vincular la red de 500 kilovolts. Esto es información desde la empresa Edelar para toda la población. Títulos locales, estamos repasando. Hay asueto para todo lo que es administración pública centralizada y descentralizada también. En el día de la fecha, desde el gobierno se comunicaron que otorgaron asueto administrativo para todo el personal de la administración pública centralizada y descentralizada para el día de hoy. Así fue informado mediante el decreto 1028. Se toma esta decisión por la situación epidemiológica específica a las distintas regiones del país, donde La Rioja en sus departamentos Capital y Chamical fueron alcanzados por la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio, ASPO, por lo que se aplicaron las restricciones correspondientes. Se hace hincapié en que pese a esto se hace necesario continuar adaptando decisiones que procuren reducir la circulación de personas ante la velocidad de los contagios y el riesgo de saturación del sistema de salud. Por ello, el asueto. Desde el Ministerio de Salud y Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, ellos en el marco de las competencias deberán implementar las medidas indispensables para garantizar los recursos humanos necesarios para una adecuada prestación de los servicios esenciales involucrados con las acciones que se llevan a cabo en el marco de la emergencia sanitaria existente. Se invita al Poder Legislativo, Judicial y a los municipios de la provincia a adherir con la medida. En lo que hace al Poder Judicial, ya lo adhirió, faltarían todos los municipios, pero en general todos adhirieron a la medida. Más títulos, el TSJ adhiere al asueto del viernes para toda la provincia. Chamical está de cumpleaños, celebra 65 años y lo hará a través de un abrazo virtual. Por otra parte, Ajalar suspende todos los juegos de azar debido a la pandemia, ya lo estuvimos informando. Coronavirus, otras 187 personas murieron y se registraron 8.225 casos. Aproslar se reúne con el ministro de Salud de la provincia el día de hoy. La actividad económica retrocedió un 12,3% interanual en junio y subió 7,4% respecto a mayo. Títulos locales que estamos repasando a esta hora. Más de 1.300 familias riojanas ya se inscribieron en los créditos del Procrear. Un invierno que sigue todavía dentro de La Rioja, pese a que el viernes se espera una mínima de 2 grados bajo cero. Para el día de hoy se otorga asueto para la administración pública centralizada y descentralizada. El presidente Fernández mantuvo una comunicación con el CEO global del laboratorio AstraZeneca. Que la vacuna se produzca sin fines de lucro y en la Argentina es cumplir un sueño, dijo Alberto Fernández. La empresa desarrollará en el país el principio activo de la vacuna. Inédita jura virtual de graduados de la UNLAR. Se llevó a cabo el primer acto de colación en carácter extraordinario de la universidad. Volvió a subir el número de contagios en La Rioja. El día jueves se diagnosticaron 67 nuevos casos y el acumulado ya supera los 2.000 contagios desde el inicio de la pandemia. Se recuperaron 445 pacientes. Me parece que deberíamos empezar a nombrar la cantidad de camas ocupadas, ¿no?, hasta este momento. El jefe de gabinete, mala noticia, el jefe de gabinete Juan Luna Corso dio positivo para coronavirus. Y él lo informó a través de la red Twitter diciendo que recibió el resultado del hisopado y le dio positivo. Él se encuentra aislado desde el lunes en buen estado de salud, afirmó. 6.517 fallecidos por coronavirus y 320.884 los contagios en el país. El doctor Edgardo Bassani es el nuevo director del Hospital de Chilecito. Asume en medio de una situación epidemiológica compleja en todo el departamento. Su designación generó una aceptación masiva. Una mujer se descompuso y sufrió fracturas en un choque. Roban una vivienda de Bella Vista. Una joven con heridas graves al chocar en una moto con un auto. En el ámbito del deporte ya viene la voz de David Herrera Altamirano, para que son los títulos que con nosotros y les ofrecemos. La Liga del Oeste se toma más tiempo para definir si va a jugar el 2020. Franco Flores en el entre estoy muy contento y con ganas de aportar lo olímpico. El team riojano perdió la categoría en el revés. Títulos de nuestra página. Tiempopopular.com.ar. Títulos locales. Nosotros se los traemos a esta hora para todos ustedes. Más voces de protagonistas, en este caso el rector de la universidad, Fabián Calderón, se refiere a este sistema de jura virtual inédita en la Universidad Nacional de La Rioja. Lo escuchamos a Fabián Calderón. Es emocionante ver a los jóvenes en sus hogares, con su familia, acompañado, el abrazo de una madre, de un padre, de sus hermanos. La verdad que es muy grato. Parece como distante, pero uno percibe también esas emociones y bueno, y todo el trabajo que se ha hecho desde la universidad para llevar adelante esta jura virtual, que es una demanda, que era una necesidad. Los jóvenes necesitan acceder a sus títulos profesionales en estas realidades para poder ejercer las profesiones, obtener las matrículas. Y bueno, y además, que en el caso hoy, en donde esta mañana el primer grupo, la mayoría son médicos, licenciados en enfermería y enfermeros, se requiere ese ejercicio profesional porque es la gran necesidad que hoy tiene el sistema sanitario en la provincia y en el país, donde sin lugar a dudas los va a ver a muchos de ellos ejercer esa profesión en esta situación de pandemia tan angustiante, tan difícil y tan complicada, pero también comprometida. Bueno, palabras emotivas de la graduada que tuvo la oportunidad justamente de emitir las sensaciones que está en este momento experimentando, agradecimientos para toda la universidad, inclusive se vuelve nuevamente, lo decía también en su discurso, a apostar en la UNLAR buscando la licenciatura, ¿no?, como enfermera universitaria. Sí, bueno, eso es una experiencia que decidimos en su momento hace más de 3 años, cuando decidimos en la sede de Vinchina abrir la carrera de enfermería universitaria. Estas jóvenes representan un grupo de cerca de 30 que comenzaron a venir de Hachas, un lugar cerca y que forma parte del diálogo, las interacciones, las articulaciones de la gente de Villa Unión con la gente de Hachas, porque están muy relacionados por sus rutas, por la actividad comercial, social que tienen. Y bueno, ellas venían permanentemente los fines de semana, viajaban en la combi que las traía, era toda una actividad. Conocemos esa experiencia muy linda y hoy muchas de ellas trabajan en hospitales, eran las que nosotros decimos las empíricas, las que tenían experiencia pero no tenían el título que las habilite para el ejercicio profesional. Entonces muchas de ellas que venían de los hospitales de Hachas hizo un gran trabajo, me acuerdo en su momento, todo el trabajo que se desplegó desde la universidad, desde la delegación, Susana Orellano, que era la primera, no es la primera, pero era una delegada que nosotros tuvimos allí, muy comprometida, de un gran trabajo que acompañó permanentemente a estas jóvenes que hoy nos sentimos con mucha alegría que puedan obtener este título. Así que bueno, forma parte también de la decisión territorial que decidimos desde la universidad poder desplegar en nuestras sedes y delegaciones. Y hoy que tengamos ya graduada de enfermería nos pone muy contentos porque fue una gran decisión que acompañó el Consejo Superior en su momento, que se desarrolló desde el área académica y del Departamento de Ciencia de la Salud. Entonces nos parece importante esta emoción de ellas porque forma parte también de las decisiones que tomamos en conjunto. Somos el medio que te informa. Con objetividad y en el momento justo. 91.9, 107.3. Provincia, donde vos estás. No olvides seguir usando barbijo adecuado y seguro cada vez que salís de tu casa. Entre todos y todas, nos ayudamos a salir adelante.